entre las últimas tendencias tenemos el hashtag de GTA 6. La nueva entrega del videojuego Grand Theft Auto forma parte de lo más comentado en las redes sociales, junto con el nombre de la cantante Billie Eilish, quien ha presentado un nuevo concierto para los cines que se estrenará en este año 2024. El hashtag de Bridgerton Netflix forma parte de lo más comentado, pues el día de ayer jueves se estrenó la primera parte de la tercera temporada creada por Shonda Rhimes, que ya aterrizó en la plataforma de Netflix, anunciando que la segunda parte, constando de los últimos 4 episodios, llegará a la plataforma próximamente en el mes de junio. Nombres como el de Francis Ford Coppola, al igual que el de Megalópolis, fueron parte de lo más comentado por el estreno el día de ayer en el Festival de Cannes de la más reciente película del director de El Padrino, mientras que nombres como el de hashtag Horizonte, al igual que el hashtag Almería Barça, siguen formando parte de lo más comentado en los deportes, junto con nombres como el de la Eurocopa y el de la Copa América, ya que se estima a nada más un mes del inicio de las competiciones más importantes del mundo del fútbol, junto con los hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días y el hashtag Feliz Fin de Semana, cierran a esta hora parte de lo más comentado que está siendo en las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros en el repaso de los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Efectivamente, Coppola naufraga en Cannes con Megalópolis, su visión de la caída y renacimiento del imperio americano. Todos los detalles más adelante sobre esta producción que está acaparando la atención en Francia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta ya estaremos con la cónsul de la República Dominicana en Valencia. Ya les decía, haciendo esa doble militancia, en este caso, al frente de las responsabilidades con su partido político, el PRM. La pausa y ya regresamos. Y también tendremos, hombre, le vamos a dar información acerca de una importante campaña que se va a realizar este fin de semana y que tiene que ver con el mal de Chagas o Chagas, esa enfermedad que afecta a latinoamericanos, aunque nos encontremos acá en Europa. Y hay por ahí una asociación que viene trabajando de una forma incansable y se toma la molestia de una forma altruista de aportarle información y alternativas a todas las personas que puedan tener la enfermedad. Hacerse la prueba, a ver si la tienen, porque resulta que es una enfermedad pasiva, pero que cuando la gente se viene a dar cuenta es que da el golpe y ya es muy difícil. Afecta principalmente los órganos vitales. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de Davis. Es la disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Encuentro de integración en pro de la educación de los niños de América Latina. Este 19 de mayo en el Parque del Oeste de Valencia. La patria es el amor. Acompáñenos desde las 12 del día. Jornada de integración con actividades para niños, música y degustaciones de sabores bolivianos. Encuentro de Integración en Pro de la Educación de los Niños de América Latina. Organiza la activista Melba Ceballos. Te esperamos. Por ella sonríe el niño. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Prepárate, Valencia, para disfrutar a lo grande con Winnie González y Gali Galeano. Imagínate que yo no soy yo. Quiero morir en tu piel. Viernes 25 de mayo en la Sala Canal. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. Venta física de entradas en El Corte Inglés. Venta virtual en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Gali Galeano y Willy González. Un evento imperdible. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en El Café Mañanero. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancamos la segunda parte del Café Mañanero. Lo hacemos también con nuestro comentario editorial. Tras la aprobación por la Unión Europea del desastroso pacto migratorio y en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, el ministro de Finanzas de Hungría, Mihály Varga, recomienda a los votantes que se pregunten si quieren vivir en un país inundado de inmigrantes o alzar su voz en contra. Aunque Hungría, un país de solo 6 millones de habitantes, parece cada día más al David frente a Goliat de Bruselas, en realidad representa la opinión mayoritaria en territorio comunitario, donde 7 de cada 10 europeos cree que hay que parar la inmigración masiva. Y vamos encontrando algunos datos muy importantes en este orden de ideas. El director del Departamento de Análisis de Situación Económica del Banco de España, Enrique Moral Benito, participó ayer en las 11 jornadas sobre el estado de bienestar organizada por el Instituto de Economía Internacional, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, donde abordó el reto demográfico que supondrá en los próximos años el envejecimiento de la población, un fenómeno que ya ve irreversible, por lo que aboga por tomar medidas para adaptar a la nueva realidad las políticas de España y de Europa. Esta semana, precisamente, el Banco de España confirmaba que de cara a 2050, España necesitará, atención, 250 mil trabajadores inmigrantes para suplir el déficit que hay, sobre todo teniendo en cuenta la natalidad y también el envejecimiento. ¿Y qué se busca con todo esto? Que las pensiones no tengan problemas de cara al futuro. De manera que la solución no es rechazar ni estigmatizar a la inmigración, como lo está haciendo, como lo están haciendo en Hungría. Es cuestión de gestionar bien un fenómeno que trae necesidades, sí, pero también soluciones. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya viene la primera entrevista, bueno, la segunda, mejor dicho, segunda entrevista en esta mañana, compartiendo de verdad un café muy agradable. Hoy nos visita en nuestros estudios Gloria Guevara. Ejerce como cónsul de la República Dominicana en Valencia. Ya se va a encargar ella de repasar las poblaciones que hay en su jurisdicción. Pero es que República Dominicana tiene elecciones este domingo 19 de mayo, elecciones para elegir presidente y también Congreso. Y los consulados, que son la representación del Estado en el exterior, tienen que organizar de alguna forma estas elecciones. En el caso de la República Dominicana, lo hacen junto con la Junta Central Electoral. Es como si el Estado se comprimiera en el consulado. Entonces, es una labor muy compleja. Ella, de alguna forma, también viene trabajando con su partido político, que es el PRM, y es desde esta instancia que, sobre todo, nos va a hablar hoy. Así nos los ha pedido. Cónsul Gloria Guevara, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Un placer recibirla aquí en nuestros estudios. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a tu programa radial. Cafecito, está muy rico el cafecito, por cierto. Sí, ya lo trajeron por aquí. Sí, huele rico. Latinos sí. FM, gracias por abrirnos las puertas para expresar lo que realmente buscamos nosotros como partido político y como gestión de Estado. En ese mismo orden quiero agradecer y darle las gracias a la audiencia y darle los buenos días a la audiencia que nos escucha del otro lado. Las informaciones que puede expresar son importantes para todos ellos. Como bien expresabas hace un momento, nosotros desde el lado de Estado apoyamos, somos un apoyo para la Junta Central Electoral en el sentido de que por lo menos en esta demarcación nosotros, para poder habilitar los recintos electorales, digamos que en Albacete, Murcia, Alicante, Teruel, Castellón y Valencia Centro, además de las Islas Baleares, la Junta se apoya en nosotros como Estado para solicitar los permisos para el día D, o sea, para el domingo 19. Eso es un trabajo en equipo. Eso es para que la ciudadanía que desconoce cómo trabaja la Junta observe que la Junta es transparente e imparcial. Busca apoyo igualmente, una OCLE conformada por personas honorables del territorio, los cuales que conjuntamente con los partidos políticos toman las decisiones de designar a los funcionarios de mesa. Cónsul, vamos con la información de interés para los votantes. Vamos a repasar esos puntos a donde se puede acudir a votar en la jurisdicción del consulado de Valencia. Bueno, acá en la ciudad de Valencia tenemos tres colegios electorales habilitados. Estos comicios se realizarán en la calle Albacete número 5, las instalaciones del Colegio San Agustino. Todo el mundo lo conoce, eso es cerca de la Plaza España. Sí, ahí estará, muy central. Ahí estará habilitada el proceso a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros somos los primeros, a excepción de Grecia, que Grecia cierra antes que nosotros por el cambio horario, pero los primeros votos que se cuantifican son los europeos. ¿Cómo funcionan las elecciones de la República Dominicana? Hemos visto en la pedagogía que se ha estado haciendo de que se cuenta con una boleta o una tarjeta electoral. Tarjeta, no boleta. La boleta es la que se utiliza aquí en España y en eso cambia totalmente la República Dominicana. Se marca la cara del candidato por el cual se va a votar o candidata. Hablemos un poco cómo es el proceso de votación. Bueno, el proceso de votación inicia el ciudadano llegando al colegio electoral. ¿A qué hora se abre? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿no? Sí, pero imagínate que el ciudadano diga, ay no, me voy más tarde, a las 12 del mediodía, y por ahí mismo me voy a comer. Luego que llega al recinto, hay un funcionario de la Junta que le toma la cédula. Cuando el funcionario toma la cédula, entra al colegio, se la entrega a otros de los funcionarios del colegio, este valida que esté en el padrón, y a su vez el mismo funcionario expresa la posición del ciudadano para que los delegados de los partidos políticos que están presentes observando el proceso tengan conocimiento de que ese ciudadano votó. Luego que se valida que el ciudadano está en el padrón, este pasa a la, se le entrega las boletas firmadas y selladas por el presidente en la parte de al dorso. Sí. Tienen que tener claro que cada boleta tiene que tener la firma y el sello del presidente del colegio en el que cual está ejerciendo su derecho. Luego pasa al, vamos a decir, al área de marcación, donde ejerce su derecho por el partido o por el candidato de su preferencia, con una X, con una raya o con una cruz. Nunca fuera del recuadro, porque podría observarse el voto o quizás anularse, ya que si sale y toca a la casilla del otro partido, ese voto está anulado. Sí, sí se puede dar lugar a la confusión. Pero se puede dar, se puede manejar el término de la intención del voto. Pues podría una persona, vamos a decir un adulto mayor, necesita ayuda, pero si este va solo por el pulso, posiblemente se cruce a la otra, pero la intención está... O por los nervios, cónsul. O quizás. También, eso se lo dejaríamos a los millennials, que son los que van a votar por primera vez, quizás por los nervios de que primera vez que voto y no quiero dañarlo, no quiero. Bien, cónsul, y luego... El proceso termina ya a las 7 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Qué espera de esta jornada electoral? ¿Cuántos dominicanos están convocados o aptos para votar en estas elecciones, en esta jurisdicción del Consulado de República Dominicana en Valencia? Acá nosotros tenemos unos 1.812 electores. Acá en Valencia Central. En los tres colegios. ¿Qué esperamos? Esperamos lo siguiente por parte de la ciudadanía, y es a lo que lo invitamos, a ejercer su derecho democrático. Es deber de cada ciudadano elegir a todos sus... Sí. Es deber de todo ciudadano elegir a sus representantes de Estado en su país. Muchas veces no, en el poco tiempo que tengo acá, tengo 9 meses en Valencia, y he podido observar que hay ciudadanos que tú le preguntas, mira, anímate a votar el día 19 de mayo por el candidato de tu preferencia. En mi caso, en el caso de la imparcialidad, nosotros invitábamos en el consulado al ciudadano que llegaba, que no estaba empadronado, a que se empadronara. Entonces, esos nos expresaban muchas veces, no, es que yo no soy político, es que eso no se trata de política. Eso se trata de un deber ciudadano, el cual nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no podemos involucrar un proceso democrático con un tema político. Es importante para todos los dominicanos y dominicanas residentes en la comunidad valenciana y demás demarcaciones de la comunidad que se animen a ejercer su derecho democrático que le asiste desde la Constitución de la República. Cónsul, si tiene la información a la mano, por favor, vamos a repasar esos otros puntos de, por ejemplo, de Alicante. Tengo entendido que Mallorca también corresponde a la jurisdicción. Sí, señor. Vamos a compartirla entonces, porque sabemos que puede ser de mucho interés para la población votante. Ahora mismo, la tenemos por aquí. Hoy nos visita en nuestros estudios la cónsul de la República Dominicana en Valencia, Gloria Guevara. Información de interés para quienes participan en las elecciones o están convocados en este caso. Ya escuchamos a primera hora de la mañana al diputado Julio César López, que además aspira a ser reelegido. Bien, cónsul, en el momento que la tengamos, pues la podemos abordar. De momento vamos adelantando. Las informaciones te las estaríamos enviando, visto que no la tengo, la tenía acá y este equipo se me tuvo un problemita técnico. Sí, además del el puesto de votación en Valencia, ya lo decíamos, uh-huh. Es en la Plaza España, en la calle Albacete número 5. Sí. Sí. Bien, ¿qué espera de esta jornada electoral? ¿Qué llamado le hace a los ciudadanos dominicanos? Nosotros esperamos una participación masiva de todos los ciudadanos. Que antes de las 4 de la tarde, no les voy a decir todos porque el padrón posiblemente tenga algunas debilidades en el sentido de que hay ciudadanos que se han mudado a otra demarcación, otros tienen situaciones en el caso, por ejemplo, de un primo que tiene que trabajar 15 días sí, 15 días no. En esta ocasión le tocó el 15 días sí, por lo cual está, creo que por Ibiza, y se le va a hacer imposible presentarse al escrutinio. Ese podría ser un caso, pero hay otros muchísimos casos de personas que no han notificado su deceso, que también posiblemente estén en el padrón. Pero nosotros esperamos una concurrencia por la democracia para ser conservador, de un 85%. Una concurrencia para las votaciones. Ahora, nosotros como partido esperamos, y Dios esperamos, y estamos trabajando para ello por los resultados que nuestro candidato se merece, de un 70%. ¿Cómo ha visto la campaña? A propósito, ha sido bastante extensa desde el proceso de la ratificación, en este caso, de su partido, de el presidente, primero que se consolidara como candidato, sí, a la reelección, luego pues ya la campaña en sí, la participación de los dominicanos en el exterior. ¿Cómo la ha visto desde la perspectiva del dominicano en el exterior? Te puedo ser sincera. En principio, los ciudadanos y algunos de nuestros militantes estaban rezagados, muy rezagados. ¿Por qué? Muchas circunstancias, porque te digo, puedo hablar por el tiempo que tengo trabajando política en esta demarcación. Aquí en Europa, no sé en otras demarcaciones del exterior, la política se activa de forma agresiva 45 días antes de las elecciones. Mientras tanto, los ciudadanos están en su día a día, nuestros militantes están en su día a día. Ahora, te puedo decir que muchos de los ciudadanos que tienen trabajo privado han solicitado vacaciones para dedicarse desde el lunes pasado hasta el miércoles, posiblemente hayan sido los días que hayan pedido de vacaciones, para enfocarse a la conquista de los votos que están indecisos. Ya nosotros tenemos identificado quiénes van a votar por nosotros y todavía al día de hoy seguimos trabajando en quiénes están indecisos. Que me rezago, es que yo no soy político, pero ok, tú no eres político, pero tienes tus familiares en Santo Domingo que necesitan de que el cambio continúe, porque lo mejor está por venir. Nosotros recibimos un estado en una pandemia. Al nosotros recibir ese estado en una pandemia, no son las mismas situaciones que recibirlo en un estado normal. Ya nosotros no tenemos pandemia. Sacar la educación adelante en estado de pandemia donde los niños no perdieron el pan de la enseñanza. Eso es uno de los logros del gobierno del presidente Luis Abinader. Igualmente que el sistema, uno de los primeros países en cubrir la población en su totalidad con relación a la vacuna contra el COVID-19 fue República Dominicana. ¿Y qué le deja? Bueno, esta pregunta se la hice al diputado. ¿Qué ha observado usted en particular que sea lo más significativo de este gobierno de Luis Abinader para los dominicanos en el exterior? Lo más significativo de nuestro presidente para los dominicanos en el exterior es la apertura de los servicios, como muy bien expresó el diputado Julio César López. Anteriormente teníamos los servicios limitados. Anteriormente esta OCE no estaba aquí, o sea, la Oficina de Servicio del Exterior no estaba aquí. Es cierto que nosotros la encontramos, pero además de eso, hemos acercado servicios como los seguros del SENASA. Aquí hay muchos ciudadanos en el territorio europeo que pueden contar con un seguro de salud cuando llegan a su país, porque desde aquí se le ha estado gestionando. Igualmente, las tramitaciones con el tema de los bancos, hemos acercado los bancos, los servicios del Instituto de Transporte. O sea, el presidente ha trabajado para la diáspora, la eficientización de los servicios allá, que no tienen que trasladarse o tienen que buscar unos medios alternos, una única oficina para el servicio de exterior, el transporte, si la memoria no me falla, existe una, vamos a decir, unas excepciones arancelarias para los dominicanos que se van de retirada para nuestro país. Es decir, que retorna. Sí, para el retorno definitivo. No es que yo diga que me voy para llevármelo todo con las excepciones arancelarias y luego decir me regreso de nuevo. Sí. Gloria, le extendemos desde aquí la invitación para que en una próxima entrevista nos hable precisamente de este tipo de programas y los dominicanos residentes en el exterior puedan tener más conocimiento de qué tienen a su servicio, de qué se está haciendo por ellos en el exterior, porque ya lo decía el diputado Julio César López, sí, que hay muchos programas de los que pues, los dominicanos no tienen conocimiento, y en ese sentido quizás, evidentemente, el puente es precisamente estos medios. Hemos estado acompañando a la comunidad dominicana hace más de 20 años, sí. En todos estos procesos, no son las primeras elecciones de las que estamos informando. Y queda usted cordialmente invitada aquí al Café Mañanero para continuar hablándonos más acerca del consulado, de la República Dominicana, de los dominicanos en general, la cultura dominicana, en fin, de todo. Le deseamos, por supuesto, el mayor de los éxitos en estas elecciones. Para finalizar, ¿qué sensaciones tiene? ¿Cree que habrá triunfo en primera vuelta o habrá una segunda vuelta? En cuanto a las presidenciales. No hay brecha para segunda vuelta. No hay brecha. Y todos los días se siguen sumando. ¿Lo dice en base a las encuestas? Lo digo en base no, a las encuestas no. Las encuestas es un método probabilístico. Las encuestas es un reflejo de lo que puede suceder. Ahora bien, cuando tú dejas tu casa para venir a la mía, eso dice mucho más que una encuesta. Muchos de los miembros de los partidos de oposición, de ambos partidos, que juntos no suman un 50% más uno, no llegan siquiera a un 22%, están renunciando a las filas de esos partidos para sumarse a las nuestras. ¿Qué dice más que la encuesta? Más los partidos aliados. Estamos contando aproximadamente con unos 22 partidos aliados. Y nosotros encabezando la candidatura. Muy bien. Gloria Guevara, hoy aquí en el Café Mañanero, informándonos acerca de las elecciones de la República Dominicana este domingo. Los dominicanos residentes en el exterior, repito, también están convocados. Lógicamente, hubo un periodo de inscripción de cédula y solamente los inscritos serán los que pueden participar. Gloria, muy amable, muchas gracias y hasta gracias una próxima oportunidad. Muy buenos días para todos. Chao.

Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Ahora nos acompaña Mary Romero. Ella es la presidenta de Achacoba, una asociación que viene trabajando en la lucha contra el mal de Chagas, la enfermedad de Chagas, una enfermedad de carácter tropical de la que hemos hablado muchas veces en este espacio, pero hay una jornada precisamente este fin de semana muy importante y por eso nos traen esta información. Mary, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la información que traen el marco de esta campaña? Muy buenos días, Jorge. Agradecerle la cobertura que nos da para poder invitar a la gran campaña que estamos realizando para el Chaga. Se trata de la prueba de sangre, que no es necesario que vayan en ayuna. Es el día domingo 19 a partir de las 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Hospital General. Hospital General. Esta prueba, digamos, es gratis, no representa, no tiene ningún costo para quienes se la practiquen. ¿Cuál es la importancia de practicarse esta prueba? Bueno, las pruebas son totalmente gratis. En caso que la persona salga positiva, también el tratamiento es gratis. Y la importancia es atraer a los latinoamericanos, que somos los portadores, porque yo también soy portadora del Chaga, pero bueno, ya me hice el tratamiento y bueno, ha dado efecto, no nos curamos, pero lo dormimos por más años al virus, ¿vale? Bueno. Vamos a recordar, de todo caso, Mary, las características de esta enfermedad. Es una enfermedad silenciosa, que cuando ya está muy avanzada, ella ataca en silencio. Los órganos, principalmente el corazón y los intestinos. Entonces, cuando ya está muy avanzada, pues la persona va, la detectan y a veces es muy tarde. De ahí la importancia entonces de que se detecte a tiempo. Vamos a batizar en todo caso sobre la enfermedad que la portan sobre todo personas provenientes de América Latina, porque es una enfermedad de carácter tropical, aunque ya en algún momento la doctora Cristina Parada, quien con frecuencia visita estos estudios también con este tipo de información, nos decía que se encuentra prácticamente en todo el continente americano y el Caribe, de acuerdo con las pruebas que se han venido realizando con el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, entre otras instituciones. Vamos entonces a matizar esa invitación de este fin de semana para que las personas, hombres y mujeres, se puedan acercar a practicarse la prueba. Sí. No olvidar este domingo 19, acercarse por el Hospital General, Pabellón A. Ahí vamos a tener nosotros nuestra mesa. Toda la información es muy privada, ¿vale? Se maneja muy bien. Entonces, los invitamos para que se hagan la prueba y así salir de duda si tienen o no tienen la enfermedad. Esta enfermedad, lo vuelvo a decir, es silenciosa y a lo largo, pues, mata. A la larga, mata. Sí. Mary, muchas gracias de verdad por venir a nuestros estudios. Gracias también por la campaña y a todo el equipo de Achacoba que está trabajando en Valencia por la salud de la población inmigrante, que es la que a la postre se ve afectada por esta enfermedad. Un saludo para todos los integrantes de la entidad. Muchas gracias, Jorgito, por la cobertura nuevamente. Y bueno, aquí tenemos dos números de teléfono para que puedan llamar, que es el 654-360283. Este es de nuestra doctora Cristina Parada, que es nuestra coordinadora de Achacoba. Y 692-685097. Este es el número de teléfono de la Asociación de Achacoba. Muchas gracias y los esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, ya vienen los estrenos más importantes de la semana. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma, deja quedarme entre... Estamos escuchando a Carlos Vives, preste mucha atención, se viene una gira de conciertos por España y atención porque este 14 de julio se presenta en el Wizzing Center de Madrid y algo muy importante, puedes ganar entradas para asistir a este gran espectáculo que se va a dar en el escenario de más importante de la capital española, el Wizzing Center de Madrid, 14 de julio. Carlos Vives en concierto en el barco de la gira El Rock de mi Pueblo Vive. Traerá todos esos sonidos autóctonos, folclóricos que incorpora en su proyecto musical. Carlos Vives de gira por España, 14 de julio en Madrid. Es cuestión de que sigas nuestras redes sociales para que participes en el sorteo de entradas. Saber lo que llevas por dentro, déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que... En el Café Mañanero, el personaje del día. Aquí está el personaje del día, efectivamente. Carlos Angulo nos comparte entonces este interesante segmento que ya es uno de los apartados clásicos del Café Mañanero. El personaje del día se trata del célebre mago David Copperfield, el mago de 67 años, quien en especial en los años 90 fue una figura de fama global y acercó la magia moderna a los grandes públicos. Ha sido acusado de agresión sexual por más de 16 mujeres, la mitad de ellas eran menores de edad cuando sucedieron las agresiones. Una investigación del diario The Guardian en los Estados Unidos reveló los hechos que ocurrieron entre finales de la década de los 80 y el año 2014. En este momento se publicó una nueva edición en el que una larga horquilla temporal se presentaron, la mitad de las chicas tenían menos de 18 años, algunas llegaban a los 15 años, tres de ellas la acusan de haberlas drogado para mantener relaciones sexuales, por lo que no pudieron dar su consentimiento. El mago niega todas las acusaciones. Algunas de las mujeres han dado testimonio con nombres y apellidos dejándose fotografiar, mientras que otras han preferido permanecer en el anonimato. Para realizar este reportaje, el reconocido periódico ha realizado más de 100 entrevistas y ha escuchado distintas grabaciones judiciales, una de las que quienes han decidido presentar una de las denuncias colectivas más importantes de este año 2024 a quien fuese una de las figuras públicas de los Estados Unidos, que significó parte de la media pop más importante de principios del siglo XXI. Gracias, Carlos, con el personaje de El Día. Ya vienen los estrenos más importantes de la semana. Los días pasan. Y ahí estamos escuchando la voz de Gilberto Santa Rosa. Presta mucha atención porque con Western Union y Correos puedes ganar entradas para la próxima gira del Caballero de la Salsa por territorio español. Es sencillo. Es cuestión de enviar dinero a través de Western Union desde las oficinas de Correos. Esta promoción tiene tiempo limitado, es con motivo del mes de las madres, por eso es hasta el 31 de mayo. Apresúrate y participa en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para la próxima gira por territorio español que será este verano, el Caballero de la Salsa. Felicidades para todas las madres. Un amor del corazón que alguien me en realidad como soy. Ese alguien muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vamos entonces con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ya está listo Carlo Angulo. Hola. Vaya, mira quién es. Es perfecta para mí, te lo prometo. ¿Ella puede verte? Estaba a punto. ¿Qué haces? Uno de los estrenos más importantes del fin de semana llega de la mano del director John Krasinski. El reconocido director de cintas como A Quiet Place llega ahora en el género de la comedia familiar en una nueva película protagonizada por Ryan Reynolds junto con un gran elenco de estrellas entre las que resaltan Maya Rudolph, Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge y su esposa Emily Blunt, en donde podemos ver la historia de una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo y decide hacer con ese superpoder una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios que han sido olvidados por sus adultos en una aventura llamada IF, Imaginary Friends o Los Amigos Imaginarios en español, ya se encuentra disponible como una de las grandes apuestas de este año 2024 que se convertirá en una de las cintas favoritas de más de una familia, ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo. Gracias. ¿Preparada? Estoy buscando mi vuelo. Nos han desviado aquí a donde sea que estemos. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega de la mano de una comedia romántica sin precedentes llamada What Happens Later o Lo que sucede después, protagonizada y dirigida por Meg Ryan. En el rol protagónico comparte créditos junto al reconocible Dave Duchovny, en donde podemos ver la historia de Willa y Bill, antiguos amantes que se reencuentran accidentalmente en un aeropuerto por primera vez desde hace décadas. Mientras se encuentran atrapados por una tormenta de nieve, lo único que quieren hacer es poder llegar a casa lo antes posible. Sin embargo, en el transcurso de una noche en el aeropuerto, gradualmente se sentirán de nuevo atraídos y los obligarán a revisitar lo que pudo haber sido una exitosa relación que ahora tendrán que plantearse nuevamente si quieren retomarla o no. Se trata de una de las grandes comedias románticas de la temporada que llega justo a tiempo para empezar el verano, protagonizada por Meg Ryan, y se llama Lo que sucede después. Estaba enamorado de ti. Eso no se puede encender y apagar como un interruptor. Lo sé. ¿Eres feliz? ¿No es esa la única pregunta que deberíamos hacernos? Tengo una buena vida, pero no he conocido a nadie que me haga sentir lo que sentí contigo. Si pudiéramos ver nuestros recuerdos, ¿crees que cambiaríamos algo? No estropees esto. Los estrenos más importantes de la cartelera de cine. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos. Esta es la información deportiva. Esto es Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero. Bueno, es una serie de servicios, un mundo de servicios con Iqualo. Descarga la aplicación, entra a iqualo.com. Dicho esto, entramos en materia. Por un lado tenemos la Liga Española de Fútbol, aunque ya tenemos definido el título. Igualmente, prácticamente los que descienden, solamente queda un cupo por ahí del descenso. Pues la cosa se va despejando poco a poco y por ahí ya en lo que tiene que ver con la Europa League, prácticamente todo definido. En todo caso, es lo que queda de esta liga. Pero por otra parte también tenemos Copa Libertadores de América y el Giro de Italia. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río, los resultados de la liga que entre otras cosas ha estado jugando entre semana. Y anoche se cerró la jornada 36 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Con siguientes resultados, Las Palmas empató con el Betis 2-2, un espectacular partido donde vimos que Las Palmas cuando quiere puede. El Almería no pudo con el Fútbol Club Barcelona y cayó 0-2. Un Fútbol Club Barcelona que ha reconfirmado su segunda posición en la tabla de clasificación. La Real Sociedad venció a un alicaído Valencia Club de Fútbol, que inclusive pensábamos iba a dar mucho más. Cayó 1-0. Y es que después de estos resultados, la clasificación general ha quedado de la siguiente manera: indiscutible campeón Real Madrid con 93 puntos. Fútbol Club Barcelona segundo con 79, tercero el Girona con 75, el Atlético Madrid cuarto con 73, cerrando puestos Champions. En la Europa League, el Athletic de Bilbao con 62 puntos y la Real Sociedad en la Conference League cierra los puestos europeos con 57 puntos. Muy cerca el Betis en la séptima con 56 puntos. Recordemos que todavía faltan 6 puntos en juego. El Villarreal en la octava posición con 51. Todavía puede aspirar a algo. El Valencia Club de Fútbol se ha caído a la novena posición y se aleja totalmente de los puestos europeos. Tan solo 48 puntos. Y por la parte baja y ya en el descenso prácticamente, el Cádiz en la posición 18 con 32 puntos. Quedan dos opciones para que pelee el estar nuevamente y continuar en primera división. El Granada se ha despedido ya totalmente de la opción de estar en primera división y tiene tan solo 21 puntos, como el Almería, que queda en la última ya totalmente en la segunda división con 17 puntos. Y continúa en la Liga Española porque ella no para y continúa en su jornada 37 con los partidos de mañana entre el Alavés y el Getafe a las 9 de la noche y el domingo con los siguientes partidos. Se jugarán casi a la hora múltiple de las 7 de la tarde. Fútbol Club Barcelona con Rayo Vallecano, Granada Celta de Vigo, Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al poderoso Girona. El Atlético Madrid recibe a los Osasuna, el Cádiz a Las Palmas, el Betis a la Real Sociedad, el Mallorca a la Almería, el Villarreal al Real Madrid, al campeón de la Liga, y el Athletic de Bilbao recibe al Sevilla para cerrar esa jornada 37. Gracias, Adolfo. Vamos directamente a Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico. Adolfo. Esta madrugada, hora española, en la noche en Sudamérica, vimos el cierre de la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con tremendos resultados, como la goleada de Rosario Central sobre el Caracas 4-1, el partidazo entre el San Lorenzo de Almagro y el Liverpool, que terminó 3-2, el Universitario cayó ante el Botafogo 0-1, el Fluminense venció al Cerro Porteño 2-1, y el Sao Paulo empató con el Barcelona de Ecuador 0-0. Y la próxima semana tendremos ya la jornada 6 de 6 de la fase de grupos y en donde tendremos ya los equipos que pasarán a la siguiente ronda. Copa Libertadores de América. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con el Giro de Italia. Se corrió la 12ª etapa en el día de ayer con triunfo para el bicampeón del mundo, Julian Alaphilippe. Hizo una exhibición de escapada impresionante. A ver, Adolfo, los detalles en la crónica completa del Giro de Italia, que continúa hoy con una etapa de terreno totalmente llano. Y en el día de ayer en el Giro de Italia, tremenda exhibición de poderío demostró el ciclista francés Julian Alaphilippe del Soral Quick-Step al imponerse en la 12ª etapa de esta edición 107 de este Giro. Y es que después de 193 kilómetros entre las localidades de Martinscuro y Fano, y con una escapada que inició a 150 kilómetros de la meta, culminó con 31 segundos de ventaja con sus perseguidores. Impresionante demostración la de este ciclista francés, campeón del mundo. Recordemos que Julian Alaphilippe sigue peleando las grandes y también competiciones como el Mundial de Ciclismo. Y después de esta victoria, la tabla de clasificación la sigue dominando indudablemente Tadej Pogačar, seguido del colombiano Daniel Felipe Martínez a tan solo 2:40. Geraint Thomas de Gran Bretaña se mantiene en la tercera con el podio virtual a 256. Ben O'Connor en la cuarta, de Australia a 339. Antonio Tiberi, el mejor italiano, el Bahrain Victorious, a 427. También otro italiano, Lorenzo Fortunato, de la Astana, en la posición séptima, a 519. En la novena, el colombiano Einer Rubio, del Movistar, se mantiene a 5 minutos 28. Y para hoy tenemos tremenda etapa plana, y es que continuará en esa 13ª etapa en el día de hoy con un perfil completamente llano y 179 kilómetros, y que enlazará las localidades de Riccione y de Cento, y en donde todos los sprinters tienen la oportunidad de volverse a mostrar en este Giro de Italia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, feliz fin de semana para todos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerli Urrego y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. El próximo lunes de 8 a 10 de la mañana, de nuevo la actualidad y el entretenimiento a través de Latinos FM. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Estamos por todos lados, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en X, bueno, por todos lados. El Café con Jorge Rivera. Que tengan un feliz fin de semana. Mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com.

ATL, checa. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas.